¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El bicho rector te recomienda. El festival de los viajes con el tema del tambero del estero que van a estar tocando con los chicos de Las Diferencias que recién estaban acá con nosotros este jueves 24 de noviembre y otra de las grandes fechas de este fin de semana también del 24, el mismo 24 en el mismo Niceto Club van a estar tocando los Satan Dealers con Pelea de Gallos y los Cajunas y estamos en conversación, en comunicación telefónica con Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Acá Hernán y Hernán en el Bicho Reactor. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, acá recién saliendo de taller, volviendo a casa. Me agarramos justo arriba del bondi. Pero bien. Bueno, una experiencia nueva, capaz. No, todavía viajando en bondi. Bueno, bien. Bueno, primero voy a hacer la invitación para el martes que viene. Nosotros nos estamos despidiendo, Cristian. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Satan Dealers fue una de las primeras bandas que entrevistamos en el ciclo del Bicho Reactor, allá por el año 2015, si no me equivoco. Y van a ser la última que entrevistemos, porque recién se fue la diferencia, quedaron justo ustedes para el final. Así que los invito para que si quieren venir el martes, hacemos el último programa, despedida, celebración y todo eso. Bueno, dale. Transmitíselo al resto de los chicos. Y hablemos de la eternidad en una hora. Sí. Que lo están cerrando la gira. ¿Cómo les fue, digamos, cómo sienten este show de pasado mañana? Que medio lo plantean de esa manera. Y mira, vinimos, el disco este lo sacamos en octubre del año pasado. Sí. Lo presentamos también en Niceto y la idea fue, después de un año de estar tocando donde pudimos, la idea era cerrarlo en el mismo lugar donde iniciamos la gira, viste que fue en Niceto. Sí. Así que nada, en el medio hicimos la trastienda, también cerramos los 15 años de la banda. Grande. Festejamos la banda ahí, grabamos DVD. Sí. Y estuvo muy bueno, eso fue en abril, y después de eso estuvimos haciendo bocha de fechas, y la verdad que bien, la reproducción del disco fue buena, nos ayudó también a nosotros como plantarnos de otra manera, sí, a laburar diferente, tanto como en estudio como en el en vivo, en lo que es producciones, ¿viste? No veníamos haciendo eso, tal vez dejamos de tocar tanto para hacer cosas más especiales en Capital, ¿viste? Sí. Este año tocamos dos veces en Capital, tocamos en abril y volvemos a tocar ahora. Claro. No hicimos nada en Capital, después hicimos en muchas provincias, lo que es el GBA de acá y el interior. Sí. Pero, viste, no, nos vino bien por ese lado. Pero bien, por suerte, estuvo bueno. ¿Y ya tienen pensado cosas para el nuevo disco o le van a dar un poquito más de tiempo a la eternidad? Nosotros ya estamos en, ponele, debe haber 6 o 7 temas nuevos. Bien. Estamos laburando eso mientras, porque en realidad los ensayos son más que nada para hacer cosas nuevas, viste. Claro. Y en el en vivo le damos a lo clásico al repertorio. Y a lo de este disco. Bien. Pero nada, sí, estamos con la cabeza en eso, viste, laburando, buscándole la vuelta también para hacer algo diferente a lo que ya veníamos haciendo. Sí. Y por ahora tiene resultado, así que nada, estamos con eso, estamos laburando los temas. Bueno, Cristian, ¿y podés adelantar a alguno de los invitados ese set sorpresa que vienen anunciando? ¿Podés adelantar a alguno o lo dejamos para todo, para el que vayan y lo vean el jueves? No, adelante, igual hay que verlo, por más que te lo diga, va a estar buenísimo. Sí. Va a estar Rothman. Sí. Va a estar tocando con nosotros el Molestadium de Bowie. Después tenemos ahí a Sam y a Dani de Motorama, van a estar tocando, bueno, nos van a estar acompañando en varios temas. Bien. Después va a estar el Chino de Cadena, el Chino Visconti. Sí. Un tema de Ramones. Bien. Nada, después hay varios temas que los vamos a hacer solos, covers. Sí. Así que está buenísimo. También va a estar lista, o sea, van a estar ese set de covers y va a estar nuestra lista de temas aparte. Pero nada, buenísimo. Bueno. Las tocadas, las ensayos estuvieron buenísimos con los chicos de invitados, así que está para no conocerlo. Bueno, esto es en Niceto Vegas 5510. ¿A partir de qué hora más o menos, Cristian? Y 9:45 arranca Cajuna. Bien. Puntualísimo, porque 11:30 termina todo. Así que arrancan los chicos re temprano. Bien. Y después siguen las peleas, después nosotros, pero así que va a estar todo bueno, todas las bandas están buenas. Sí, está buenísimo, una re fecha. Sí, los que no conocen a Pelea ni a Cajuna, que vayan porque está buenísimo. Sí. Así que nada, bueno, así que los esperamos todos ahí. Bueno, Cristian, éxitos. Bueno, voy a tratar de darnos una vuelta por ahí. Dale, y bueno, muy contento de todo este recorrido juntos. Como banda, sí, como yo me acuerdo de la primera banda que hicimos con ustedes. Se disfrutó el piso. La primera vez que vinieron hicieron un acústico, una versión de Munich Daydream. Sí. Que esto debe haber sido el año 2005, más o menos. Sí, me acuerdo. Yo, años. Sí. Así que. Haciéndonos el aguante. Un placer. Y bueno, nos veremos el jueves entonces, Cristian. Dale, de una. Están invitadísimos. Y bueno, si vienen, ya saben, avisen y. Dale. Están en lista. Dale. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes, chicos. Bueno. Chao. Nos vamos escuchando Nadie Espera de la Eternidad en una hora. Satan Díaz. Thank you.

Fertilize, de una banda nueva, no nueva en realidad. Este es mi amigo austríaco, el de la banda Unasuna. Le mando un saludo a Christian Pressler, austríaco, el que hoy estuve hablando, pues le descubrí. Este es un proyecto que tenía en el año 2014. Hoy me contó que, digamos, sacaron este EP, son 6 canciones, me parece. Sí. Y se disolvió rápidamente la banda porque el baterista se fue a ver a Canadá. Ah. Es una me dijo justo ayer, estuvimos probando un nuevo baterista. Dice, así que puede que haya novedades de la banda, me dijo. Así que esto es nuevito, es desconocido. La banda se llama Dead Man Orchestra. Búsquenla en. Escucha, ponemos fuerte, ¿tenemos la cortina, el tema de cortina? No, pasame el otro tema, el que le sigue. Que tiene una versión de Closer de Nine Inch Nails que es una delicia, es buenísima la versión. Ahora va a arrancar. Quien no ubique la canción la van a ubicar rápidamente. Escucha más, bueno. Cajón peruano, el bajo. Bajo acústico. En realidad el bajo es un bajo de caja, eléctrico de caja, pero sin enchufar, se ve. Y después está con la pandereta y. Ponga fuerte, Juan. Es muy bueno esto. Posta, busquen a Dead Man Orchestra y también a Unasuna, que es su proyecto, que es muy bueno, la verdad. Y yo creo, o sea, siempre peco de que vamos a dar tiempo para poder despedirnos, para poder hablar de, no sé, las cosas que tenemos ganas de decir emotivas o sentimentales sobre esta despedida, pero no nos da el tiempo. No nos da el tiempo, nos queda muy poco tiempo. Paula, ¿vas a hablar al final? No, ¿lo dejás para el martes que viene? Bueno, ¿no querés que te haga una pregunta? El martes que viene vamos a hacer. Vení, Paula, vení. Entra Paula, nuestra productora estrella de este año 2016. Es el momento para que tranquilo podamos decir algo a nuestros oyentes. Paula, ¿vos te sentiste cómo? Yo te quiero agradecer por todo este año. Gracias. ¿Y te sentiste cómoda? ¿Te gustó? Sí, me sentí muy cómoda. Bien, buenísimo. Me gustó muchísimo. ¿Y Juan te trató bien? No, nos llevamos muy bien con Juan. Al principio había dejado la música yo bastante de lado y la retomamos. Vamos todavía. Bien. Estoy muy contenta. Chicos, gracias. Quedémonos los tres para despedir, porque es nuestra oportunidad para despedirnos de nuestros oyentes. Tranquilos, sin que estén o pase lo que va a pasar el martes que viene. Sabemos que va a estar muy bueno, muy divertido. Se los recomendamos, se escuchen. Vamos a invitar a los oyentes. Vos me dijiste, yo me fui olvidando. Claro que sí. Invitamos a los oyentes para el martes que viene. Si quieren venir a brindar con nosotros, vamos a estar acá en FM La Tribu, Lambaré 873. Bien. Lambaré. Nosotros no nos queda mucho más que agregar. Ustedes tienen, si quieren agregar más, lo hacen. Si no, nos encontramos el martes que viene. Y el martes que viene sí voy a escribir algo para no olvidarme. Para anunciar. Sí, porque quería saludar a los chicos de Yahoo Match, que es el programa que todos los días está antes que nosotros. Y me olvidé, eso fue lo más importante que me olvidé. Me lo voy a anotar ahora para después olvidármelo, porque lo voy a tirar. Gracias a todos los operadores, la radio. Sí, y este es un gran ejemplo tuyo, te lo quiero decir en vivo, de casualmente el último audiólogo no fue casualidad, sino causalidad. Esto es un gran ejemplo de perseverancia. Durante 12 años brindando algo por pasión hacia un público que nos está escuchando. Muchas gracias. Eso es algo muy importante para valorar en la vida. Te agradezco mucho. Gracias, chicos, y gracias a los oyentes. Estamos muy contentos de cerrar el ciclo. Gracias a la tribu. Y bueno, vamos a hacerlo el martes que viene en el tema de en el programa de despedida. Nos vamos con otro tema de Dead Man Orchestra. Hasta el martes que viene, se llama Dragging You Down. Y hasta el martes que viene. Está todo. Hasta el martes. Chau. El bicho reactor.